Bienvenido a Bemus Radio, hecho por personas que solo cuesta vida. Qué tarde hermosa que tenemos hoy en esta radio hermosa, con este elenco de puta madre, como digo siempre. Acá con mi coequiper. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, semilleros del mundo. Muy buenas tardes acá desde Radio Semilla. ¿Cómo van con este sol primaveral? ¿Cómo le va, Hernán? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores oyentes. Muy buenas tardes, compañero. Aquí de nuevo otra vez compartiendo la radio para hacerle pasar una hora de pura alegría. ¿Cómo va, señor Daniel Fleco Jimeno? ¿Cómo le va, don Dani? Contento de este día primaveral. Realmente. ¿Qué le da ganas de hacer un día como el de hoy, Dani? Dormir. Ah, bueno. ¿Y los días de lluvia? Dormir. ¿Y los días de frío? Dormir. Con nosotros, Dormilón, el único hombre que hace radio. ¿Cómo le va, Alejo? Cuénteme, ¿qué le da ganas de hacer en un día como el de hoy? Hoy, aparte de hacer este programa hermoso, sí. Estar con amigos, estar paseando, tomando sol, disfrutar el día. La verdad que disfrutar el día es la primera opción que se me ocurre. A Fabi, después de su gran operación tan ansiada, le contamos que Fabi se operó para poder respirar y hacer un programa mejor, exactamente, a eso iba. Fabi, ¿cómo estás? Hola, contanos. ¿Qué tal, compañeros, oyentes? Acá estamos de vuelta en la radio hermosa, después de una operación, no pensaba venir, pero bueno, la radio... Después de más, la radio. La radio tira. Así que, queridos oyentes, acá estamos. Fabi, la verdad que un acto de responsabilidad suyo después de terrible operación donde todos... Empieza como son las malas lenguas, ¿no? Todos dijeron, no, se está haciendo la estética para quedar más lindo. Hubo gente malintencionada que dijo inclusive que se estaba haciendo pechos. Así que, imagínese, no me pateé por otro lado. Imagínese. Pero bueno, vemos que su nariz quedó perfecta. Antes tenía una nariz casi normal, ahora tiene como un porotito. Así que bueno, cada día más lindo, más fachero, conquistando mujeres a su paso. Y bueno, nada, bienvenido a la operación 2. Muchas gracias, muchas gracias. Y seguimos gracias. Con nuestros compañeros, acá tenemos a Javier. Hola, compañeros, buenas tardes. Hola, Javi, ¿cómo contento estás? De estar acá con ustedes. Y bueno, nada, hablando un poco de medicina, de operaciones, yo vengo con un interrogante hace rato. Tiembla la mesa, el interrogante de Javi, a ver. No, digo, ¿no? ¿A quién se le ocurre ser proctólogo? A los proctólogos se les ocurre. No, sí, bueno, pero esta, digamos, esta rama de la medicina es... como oscura, ¿no? También digo, ¿no? Un poco sucia también, sucia. Sí, sí. Todo lo que sea meter manos y dedos en agujeros, como el dentista, el ginecólogo. Claro, ¿hay algún morbo en particular con estas ramas de la medicina? ¿Por qué se le ocurre al proctólogo ser proctólogo? Proctólogo, pero... proctóloga, imagínate, en una cita. ¿Sabes qué le iba a preguntar si hay proctólogas? No sé, yo me imagino, primera cita, lo hemos hablado con Javier. Date vuelta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿A qué te dedicas, proctóloga? ¿Cómo seguir la cita? ¡Chau, no vemos! No, yo no voy. Yo no voy. Yo me quedé pensando varias cosas con esto que decía Javi, ¿no? Porque él dijo meter un dedo, meter una mano. Es complicado lo de meter una mano. Un dedo, uno piensa, y bueno, es parte del trabajo del tipo. Claro. Pero una mano ya es placer. Claro, ya. Claro. Ya disfruta. Claro. Tema 2. El ginecólogo es el único tipo de trabajo donde todos se divierten. Claro, exactamente. Bien. Y seguimos con el dentista, teníamos. El dentista. Dentista, sí. Creo que es lo más asqueroso de todo, me parece. Claro. ¿No? Yo igual pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, andan, compañeros? ¿Qué tal? No te íbamos a dejar saludar hasta que todos los hombres de esta mesa se presenten, porque falta uno todavía, pero importa, dale. Ah, sí, sí. Ah, bueno, no, bueno, bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo están, oyentes? Yo pregunto, si estamos en una lista de obras sociales, ¿no? Y tenemos proctólogos hombres y proctólogas mujeres. Me parece que no hay proctólogas mujeres, yo nunca conocí a ninguna. ¿Cuál eligen en tal caso? ¿Cuál da más confianza? Y el proctólogo. El proctólogo. Bueno, ah, no es por confianza, ¿eh? Yo confiaría más en una mujer. Pero, ¿por qué? Pero me da vergüenza. Bueno, pero a mí me pasa al revés, ponele. Yo prefiero un ginecólogo hombre que una ginecóloga eso, mujer. Eso es verdad. ¿Por qué? No sé, las mujeres... Yo siento que son un poco más cuidadosos. ¿Más delicados, decís? Más cuidadosos. Y porque la mujer es como más bruta, ya sabe lo que te duele, lo que no te duele. Es verdad. Tengo como esa sensación. Lo que pienso, ¿no? Una proctóloga. ¿Tiene las uñas largas o cortas? Qué buena pregunta. Lo otro que yo me pregunto, ¿qué pasa si la proctóloga tiene Parkinson? y te hace un revuelto bramajo. Mira, yo tenía un amigo, ¿no?, que iba al proctólogo, ¿no? Y una vez, la primera cita que tuve con el proctólogo, me puso el dedo y me dijo, dígame qué siente. Y ya dije, siento que lo amo, doctor. Qué grande. Ese amigo. Hablando tanto de medicina, de Fabi que está operado, ¿qué operaciones tuvieron ustedes? Yo tuve... No operaciones de prensa, ¿no? Estoy hablando de operaciones... Yo operaciones complicadas no tuve. ¿Ninguna? Tuve una operación de un quiste que me cagó la vida, que en la cintura, en la espalda, que me complica la vida. Me da más vergüenza que... Que era el protólogo. Que era protólogo, la verdad. Así que pasemos... Otro tema. ¿Usted, Hernán? Yo sí tengo que hablar de operaciones, sí. Yo tengo bastantes operaciones. De cadera, de fémur, de rodilla, de tibia y peroné, de cara, de todo. Usted es un tipo... Es como una modelo. Estoy armado. Es adicta. Un tajo más y parezco Carface. Usted es como las modelos que son adictas al... Claro, bisturí. Al bisturí, me encanta. Me encanta la parte de cuando llegás, que la parte de la anestesia. la que te hace volar y ya está. Y después cuando te levantás, estás todo cosido por todos lados. Bien, así el señor Daniel Benjamín Jimeno tiene operaciones. Sí, pero una vida aburrida, una operación pedorra que no era gran cosa. No generaba adrenalina, que me muero, que vivo, que no, una operación de naif, de nariz. Naif. Respiraba mal por uno de los orificios. La nariz es complicada. Sí, me operó, pero muy aburrido, realmente aburridísimo, ¿no? Una operación del corazón. A corazón abierto. Claro, no. Ta, una hora, te vas a tu casa, chao, hasta mañana, gracias por todo. Y se acabó la historia, realmente. Sí. Me da hasta vergüenza. Decir que de qué lo que fue una vergüenza, que fue una operación, ¿o no? Claro, sí. Bueno, Fabi se operó de la nariz, lo que estábamos contando, ¿y alguna operación más? No, nada más. La única. Gracias a Dios, la única. ¿Lumila? Lumila, porque no sos Ludmila. Por favor, decime mi nombre como es. Ludmila. Ludmila con D de dedo. Sí. No, yo no tuve ninguna operación más que un tratamiento de conducto. ¿Eso cuenta como operación? Y yo creo que sí, porque te ponen anestesia local. Igual tuve muy malas experiencias con los dentistas. Muy mala experiencia con los dentistas. Pero así operaciones, como dice... ¿Probaste con dentistas mujeres? Sí, probé de todo. ¿Y también? Sí. Mira, me pasó que tenía 6 años y caí con un dentista que era un animal, pero un animal. Me sacó la muela infectada y todo sin anestesia. Me traumé para toda la vida. Dije, listo, nunca más me dio miedo ir al dentista. Ya está. Ahora lo que ves... Curada de espanto. Claro. Estaba curada de espanto, tal cual. Así que, no, pero después otras operaciones... Por suerte, ni fractura, nada. Nada. Bueno, ¿y Javi? Bueno, yo no tanto como el compañero Hernán, pero más o menos. Pasé por el cuchillo varias veces. Fractura expuesta de tibia y peroné. Esto fue un accidente en moto. Me pusieron un clavo. 3 operaciones tuve con la pierna. Pero quedó todo bien, por suerte. Y después tuve apendicitis a los 12 años. Una operación que muy común y corriente. Y me operaron de manguito rotador, que si no saben lo que es, manguito rotador. ¿Sabe lo que es el manguito rotador, Alejo? No. ¿Dónde piensa que lo puede ubicar al manguito rotador? El manguito rotador en el hombro. Muy bien, qué grande. Yo soy médico. Sí, sí. También un mal momento, mal lugar en la calle y bueno, nada, me tuvieron que operar después. Así que esas fueron mis tres operaciones. Ah, me estaba olvidando de las hernias, de los dos lados, de los dos ingles también estoy operando. Parejo fue. Claro. Manguito rotador. Me suena un tema así como de reggae, no sé. Pero bueno. Un grupo. ¿Cómo se llama tu banda? Manguito rotador. Manguito rotador. Bueno, yo para hacer partícipe al público. Bueno, cualquiera que quiera participar de sus operaciones y quiera comentarnos y ser partícipe, puede hacerlo al 113-149-8339-113-149-8339. Ese es el teléfono que nos puede mandar sus vivencias al programa y nosotros las sacamos al aire y bueno, se hace familiar del programa Habemus Radio. ¿Se hace familiar? Se hace familiar, de la fama. Somos como hermanos. Somos una familia. Vos me llamás y... Y ya estamos, somos o familia. O sea que si me quiere llamar, ¿a qué número lo tiene que hacer? Al 11... 113-149-8339. Gracias, Daniel. No tiene por qué. También puede comunicarse con nosotros a nuestra página de Facebook, que es Radio Habemus 01, Radio Habemus 01, la del logo verde. Y ahí nos deja sus inquietudes, sus cosas. Volviendo al tema de operaciones, que yo no les voy a contar todas las que tuve, porque tuve muchas, inclusive después les cuento. En Perú hubo una conmoción terrible en el hospital público, ¿sí? Porque fue una señora a tratarse por los cálculos renales y le amputaron los dos manos y los dos pies. Ah, pobrecito. En Perú se investiga un caso gravísimo de mala praxis. Se trata de Shirley Meléndez. Horrible praxis es esa, Shirley no es mala praxis. Meléndez, de 25 años, que asistió al hospital público para tratarse unos cálculos renales y salió de alta sin manos y sin pies. La joven denunciante, que se trata por mala praxis, denunció a los médicos del hospital estatal Guillermo Alamera de Azad, ya que terminaron sacándole las cuatro extremidades luego de sufrir una infección generalizada. Así que, ojo muchachos, cuando se operan. Sí, me quería decir algo, no, Ludmila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a saludar cada vez que hable, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? No, digo que si fue por una infección, tiene otra lógica. Si fue por cálculos renales y le sacaron así de repente, ¿de dónde estudió ese señor de cirugía? Y bueno, no sé, pero cirugía. Si, por más que sea por cálculos renales, vos los renos, ¿dónde están los renales? No los tenés en las manos y en los pies negros. No, claro, pero bueno, yo tengo entendido que a veces por infecciones, no sé, por bueno, gangrena, te sí, cortan sí, las partes. Sí, yo he sufrido una infección después de mi operación. Qué buena excusa. A medida de una infección intrahospitalaria. Mirá. Así como me pasó a mí, me ha pasado con compañeros que tenía internado, que me hice compañeros ahí en distintas camas, que también habían vuelto a estar internados por una infección intrahospitalaria. Salieron bien, pero le agarró una infección enseguida cuando le dieron el alta. Es muy común eso, sí. Muy común de las infecciones intrahospitalarias. Ahora pregunto, ¿qué pasó con los cálculos? ¿Se los sacaron o no se los sacaron? No, porque no habían llevado. Muy bien ese detalle. Claro, no habían llevado la calculadora. Claro, ¿no? Y no pudo calcular sin mano. Claro, no tenía cómo apretarlo. Claro. Está llamando el doctor de Perú, diciéndole que quiere que usted sea su abogado defensor, ¿eh? Porque claro, ¿qué salís a defenderlo al tipo? No salgo a defender, pregunto, digo, yo tengo pocos, casi diría nulos conocimientos de medicina, pero uno escucha así de vos radio sos de las personas. ¿Vos sos de las personas que porque es médico le crees como una encuesta que escuché el otro día? ¿Sabés que es un poco así? Ah, o sea que sí. El discurso médico a vos te atrapa. Y me hace tranquilizarme un poco. Pero hay de todo igual, hay de todo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué les parece si operamos con nuestra operadora de lujo, Eugenia? Euge. Y, y nos vamos con un tema haciendo como el protólogo, promesas sobre el bidet. Sobre el bidet de Charly García, ¿le parece? Charlie, genio total. Vamos ahí, vamos con los protólogos y las protólogas. Y todo eso. Radio Semilla, FM 106.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estamos de vuelta en la Bemus Radio. Bueno, ayer fue una fecha patria muy importante. Bueno, nosotros tenemos, a diferente de otros países, conmemoramos las muertes de nuestros próceres en vez de los nacimientos, natalidades. Fue la muerte del general San Martín. Y Don José. Don José. Don José. Bueno, acá me apunta mi compañero Hernán. Don José de San Martín, el 17 de agosto, conmemoramos la muerte de Don José de San Martín. Y bueno, podríamos estar acá conmemorándolo y haciendo un breve homenaje con frases de él. Por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Algunas frases? Sí, sí, hay una frase que le dijo San Martín a su hija Mercedes antes de morir. Que dice, cuando no existamos nos harán justicia. Esto fue el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú. Por ejemplo. Bueno, esa es una frase muy conmovedora que se lo dijo a la hija. ¿La dijo en Yapeyú? En Yapeyú. Por ejemplo, Dani. ¿Dónde nació San Martín, no? Sí, por supuesto. Provincia de Corrientes, sí. Casi llegando a Virasoro, de donde es la yerba Tarahui. Ah. ¿Usted sabe lo que quiere decir Tarahui? No. Corrientes. Ah, mire usted. ¿Sabían? En guaraní. Qué notable. En guaraní, Corrientes se dice Tarahui. Muy bien. ¿Sí? Todo, hablando de... Sí, de las frases. De cosas que uno va... Una que sí. Estaba pintado en la pared de mi colegio primario. Serás lo que debas ser, si no, no serás nada. Una frase muy conocida y muy célebre de San Martín. Bueno. Eso fue un trueno. No, es el ferrocarril. El tren. Que pasa y nos saluda. Nos saluda. ¿El chucuchú o el chucuchú? ¿Qué tren? ¿Sabes cómo me quedó el oído con el chucuchú, chucuchú, no? ¿Tiene alguna frase del señor Fabi? No, yo no tengo ninguna frase. Lumi, por ahí tiene alguna frase. ¿Lumila o Ludmila? Porque tenemos dos personas. Cortémosla con esto, por favor, te lo pido, Daniel. Ya me conocés hace bastante, ya sabes mi nombre. Me pueden decir Lula, si no, que es más corto, más fácil. Grande, y con Lula. Menos consonantongos. Una frase que recién estaba leyendo que me parecía muy importante y muy actual para este contexto, que decía, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Me parece que es una frase que marca mucho nuestra coyuntura y nuestro momento. Habría que ver qué significa todo está permitido para ese momento y para este momento, ¿no? Sí. ¿Tenemos más frases por ahí o no? Acá, perdón, un comentario. Me decían acá por Cucaracha, sí. Tenemos un nuevo participante que está es por ahí. Es un productor. Es un productor. De los que no hablan. De los que no hablan, exactamente. No, pero produce muy bien. Que decía justamente que... Con esto que decías vos, Alejo, de que festejábamos el fallecimiento y no el nacimiento, que el nacimiento de San Martín fue cuando, el 25 de febrero. Sí. Justamente la fecha en que Hernán hablaba de la frase que le decía a su hijo. Dos días después de su cumpleaños. Dos días después. Sí. Parece que era un padre bastante exigente. ¿Puedo hablar? Por favor. Hola, Claudio. Hola. Muy buenas tardes, Claudio. Mi nombre es Claudio, les agradezco por haberme invitado. Yo apunté mal algo, por eso fue la confusión. El 25 de febrero es el día que nació, en 1768 nació el general José San Martín. En Yapeyú. En Yapeyú. Y la frase se la dijo después, antes de morir, se la dijo... Bueno, allá en Boulogne-sur-Mer. Sí. Por eso yo pregunté lo de Corrientes, claro. Porque yo tengo entendido que no volvió nunca más a Yapeyú. Claro. Bueno, listo, aclarado el tema. Seguimos, ¿no? Con frases. Seguimos con frases. ¿Hay más frases? ¿Tenemos más frases, señores? Y bueno, Javier, Javi, contámela. Javi tiene una. Y dice, cuando una derrota, vale más que una victoria casual. No, una derrota peleada vale más que una victoria casual. Perfecto. Esa es otra de las frases del general. La verdad que, bueno, San Martín nos deja muchas enseñanzas, ¿eh? Sí, ¿tienen una más? ¿Denis? No, bueno, está la conocida que dice, seamos libres, que lo demás no importa nada. Bien. ¿No es cierto? Esa no la conocíamos. No la conocía, seguro, ¿no? Bien. ¿Cómo seguimos después de hablar de este prócer, no? Sí, la verdad que sí. Bueno, sí. Podemos ir por... Con los teléfonos, para que nos llamen, la página de internet, seguimos. Los auspicios, tenemos tantas cosas. Sí, si se le ocurren frases, si se le ocurre, no. Si se le ocurre decirnos a nosotros... Nos llaman al 11-3-149-8339, 11-3-149-8339, es el número de nuestro programa. Para ahí puedes dejar un mensaje, un WhatsApp, algo. Lo que quieras. Y si no, a nuestra página de Facebook, que es Radio Abemus 01, el del logo verde. Y auspicia este bloque Papel Higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Seguimos con actualidad. Bueno, sí, han reprimido jubilados en el puente Pueyrredón. Pero bueno, la ministra nos tiene acostumbrados, ya le sacó el 13% en un momento, cuando era ministra de Trabajo. Ya los reprimió desde el vamos. Ahora los reprimió en el puente Pueyrredón, con chorros de agua, gente grande. Complicado, ¿sí? Todos mayores de 65 años. Sí, está complicado. Hay que tener cara, ¿no? Para reprimir a jubilados. Sí. Hay que tener... Hay que tener cara para reprimir, punto. Hay que tener cara para reprimir, punto. Sí, claro. Es verdad. Sí, si no, ¿dónde está la democracia, no? Con tanta represión. ¿Algún tema, algo más que quieran traer de las actualidades? Tenemos mucho, pero sí. Le estoy dando... Hoy la Corte Suprema se juntó y falló a favor del pueblo, podríamos decir. Sí, el pueblo. Porque hay gente que va a tener que pagar promesas, acuérdense de esto, todos. Bien. ¿Qué más pasó? Le sacaron la incomunicación a Milagro Sala, ¿sí? Y liberaron a Belén. A Belén. Para eso vino nuestra columnista especial, Denise. Denise, hola, Denise. ¿Cómo andan todos los oyentes? Bueno... Columna de Derechos Humanos sería. Sí, exactamente. Actualidad, tenemos el caso de Belén. No sé si acá en la mesa lo conocen, el caso de Belén. Sí, sí. Sí, sí. Coméntanos un poquito igual, para los oyentes que no conocen. Les voy a comentar. Belén es tucumana. El viernes pasado hubo una movilización muy importante a nivel nacional que, bueno, se manifestaban con la consigna Liberan a Belén. Belén tuvo un episodio hace 2 años donde ella estaba embarazada, ella es de Tucumán, concurrió al hospital de Avellaneda, de la capital, y allí la atendieron por fuertes dolores abdominales que tenía y sufrió un aborto espontáneo. Así dejó asentado el equipo que la atendió en la historia clínica, pero luego hubo un episodio donde encontraron un feto en el baño que no pudieron identificar que fuera de ella, pero aún así caraturaron la causa, hicieron la denuncia, rompiendo el secreto profesional que realmente le correspondía como paciente, y fue denunciada por aborto ilegal. Belén pasa a tener 8 años, a ser condenada por 8 años de prisión, y hasta hace 2 años, hasta el día de ayer, perdón, tenía sentencia por este hecho que no estaba confirmado, por lo cual estamos todavía luchando por la libertad de Belén, que si bien la Cámara falló a favor y ordenó la libertad, todavía no se concretó. Estamos esperando que sea efectiva la libertad de Belén, así que volvemos a poner en debate el tema del aborto, el tema de la participación, porque realmente fue muy importante toda la movilización que hubo a nivel social. Y la burocracia judicial, la verdad que es bastante repudiable. Sí. Decía, ¿cómo se nota cuando hay lucha del pueblo y cómo van cambiando las circunstancias cuando realmente el pueblo toma ciertas banderas y lucha por esas convicciones, ¿no? Sí, exactamente. Algo que ver con el caso de Belén. Yo quería aclarar que lo de Belén es que cumplió 2 años hasta ahora de cárcel, ¿sí? Que están esperando que la liberen. Para que quede claro que no es que... O sea, todavía no se sabe porque ni siquiera se sabe si el aborto a lo que ellos encontraron fuera de ella. Porque también está esa duda. Claro. Ya cumplió 2 años. Yo escuché hablar a las abogadas diciendo de que van a demandar al Estado por esto. Claro, por los 2 años se ha cumplido. Y también no es casualidad que esto pase en la provincia de Tucumán, una provincia que tiene como antecedentes de ser como bastante retrógrada en este sentido, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Por ejemplo, el gobernador Alperovich está metido, el hijo también está metido en un problema de un embarazo que no se lo pueden probar, y al hijo lo mandaron a otra provincia para no armar tanto lío. Ni todo, ser expuesto, ¿no? Sí, y no ser expuesto todas esas cosas. Sí, bueno, yo estaba por comentar el tipo caso Belén, que en Chubut hace un par de años atrás, más o menos, no me acuerdo si era el 2006, 2010, bueno, sacaron una ley que aprobaron, que la habían aprobado a hacer un aborto a una nena de 10 años que había sido abusada por su padre y había quedado embarazada. Bueno, Chubut promovió esa ley, dio el permiso de hacer un aborto. Y hablando con respecto a Chubut, ahora después voy a hablar de una nota que viene como de la mano de allá de Chubut. Bien, interpelaron al ministro de Energía. En realidad empezó la interpelación con una frase que le adjudican a Perón, pero que no se sabe bien si fue, de él. Y en realidad no dijo nada. Seguimos pagando a $5 la medida de gas cuando lo estábamos pagando a $2. Y es el gas más caro del mundo el que estamos pagando, es lo único que nos quedó claro. Siguen la violencia contra los opositores, plantaron unas granadas en la puerta de la casa de la jueza que puso el amparo contra el gas y la luz sobre el tarifazo. Hacen actos todo el tiempo de intimidación hacia los opositores y los periodistas de los medios afines al gobierno chicanean a la oposición todo el tiempo, causando bastante malestar en la sociedad, ¿no? Sí, digo, qué loco estar pagando el gas más caro del mundo siendo productores de gas, además, ¿no? Eso hace una diferencia también. Loco es tener al ministro dueño de la planta. De la multinacional. Claro. Exacto. Sí, defendiendo los intereses empresariales. Bueno, ¿qué más tenemos, compañeros? ¿Tenemos algo de espectáculos por ahí o tenemos algo de deportes? Tenemos deportes, me parece. Sí, termina la farsa esta ya de los Juegos Olímpicos. Ya es así. Yo quiero decir varias cosas. Yo quiero decir varias cosas. Antiguamente, cuando alguien siempre salía segundo, se decían que eran River. Ahora es medio como que River empezó a ganar bastante, entonces ya no se puede decir que son. De hecho, a los radicales decían el River de la política, porque siempre salían segundos. Después de lo de Alfonsín, ya no se les pudo decir más. Pero ahora la frase es, ¿tenemos el segundo puesto de oro a la tenacidad? Por ejemplo, sí, con Del Potro. Sí, ahora en estos momentos, por salir segundo es como si hubiéramos logrado una medalla dorada. Igual ahí en el Consejo Deliberante de Tandil están por votar una ley que cambiarle el apellido a Del Potro para ponerle Del Pony. No seas así. Por favor, que Del Potro. La verdad que. Del Potro es igual todo. Que Messi. Segundo, amargo y pecho frío. No. Mirá quién habla, hincha Independiente. No hablemos de amargura, no hablemos de amargura. Bueno. El único deporte avisamos al público que el señor Daniel es hincha Independiente. El único deporte que me interesa es el fútbol argentino. Nada más. Bueno. Pasamos a Fabián, que nos va a decir un poco de deporte. Tengo un par de Es mío. Noticias de deporte. No me saques el micrófono. El final de una era dorada. Se nos despide Ginóbili. Nocioni, emotiva despedida de básquet nacional. Hemos tenido el orgullo de ver a una legión dorada. Y que nos ha dejado, la verdad que mucho. Yo ayer casi me emociono, me emocioné, casi lloro. Sí, yo también, cuando vinieron las milanesas las tuvimos que repartir. Eran tres milanesas. Tres milanesas. Y después tenemos, de la 17, la final de hockey masculino ante Bélgica. Por ahí ganamos el oro. Brasil hizo valer su potencial y eliminó al vóley argentino. Y le ganó 6-0 a Honduras también. Sí. Y juega la final con Alemania, que le ganó 2-0 a Nigeria. Sí. ¿Quién? La final masculino. De fútbol masculino. Brasil le ganó a Honduras, que nos había sacado a nosotros. 1-1, ¿cuánto le ganó? 6-0. Y ahora juega con Alemania. Yo olvidé hasta el 2-0. Y el equipo alemán, que no recuerdo con quién juega, pero... Jugó con Nigeria. No. Y me refiero al fútbol femenino. Ah, no sabía que había Alemania fútbol. Está en la final también contra no sé quién. Y puede ser con Estados Unidos, que era uno de los mejores equipos. Sí, debería ser, por lógica. Tenemos una copita de leche que juega de vuelta a River Plate, como dijo usted. Sí. El segundo. Perdón, ¿qué tienen contra River acá, compañero? Nada. Ah, me pareció. Sí. River se viene con Independiente de Santa Fe. Ya pierde, porque le dicen el Independiente y le agarra diarrea a River. A las 21:45. Lula, como aclaremos que Lula es hinchada fanática de River. Acá todos somos hinchas fanáticos de nuestros clubes. Defendemos porque somos apasionados del fútbol. Y de todo. Bueno, yo defiendo, pero no ataco los equipos de los demás. Yo soy buena jugadora. Usted está bardeando a los de River desde que se sentó en esa mesa. No estoy bardeando a nadie. Yo lo que digo, nada más. Yo además de decir, porque yo me pregunto cosas. ¿Viste cómo es? ¿Por qué los jugadores de hockey no juegan con pollerita como las jugadoras? Creo que por la misma razón de que no hay proctólogas mujeres. La misma. No, porque digo, me parece sino que están haciendo como una discriminación y exponiendo a las mujeres a usar pollerita. Yo contento con mi equipo igual, ¿eh? Yo contento con mi equipo. ¿Con Boquita? Con Boquita, sí. 2-0. ¿De un equipo grande no sos? Che, ¿no? Como de mi Boca. ¿Son equipo chico? El único que quedó. Que nunca se fue a la B. El único que no se fue a la B. Pero bueno, porque fue el único que tuvo plata para pagar las dos veces que se tuvo para ir. Por eso mismo, porque somos grandes. Somos grandes con plata. Son niñitos mimados, son. Bueno, terminemos con esta farsa y vayamos al mundial a lo que le interesa a la gente. Claro, al mundial de verdad, al único mundial que existe. Vamos a eso. Bueno, y hablando de competencias, está el mundial de tango ahora en agosto. Esto empieza, la apertura será en la Usina del Arte. Ah, cerca de mi casa. Sí. El día, no dice acá. Bueno, va a ser pronto, imaginamos, ¿no? Sí, el jueves. Hoy empieza, el jueves a las 20. Ah, mirá, porque no sé si saben, pero acá tenemos un gran conocedor del rubro tango. Javi, el profesor nuestro de tango. Yo bailé tango bastante tiempo, participé en mundiales también. ¡Ah, no me digas! Mirá, bueno, tenía escondido eso, ¿eh? No llegué a pasar una ronda nada más, pero bueno. Bueno, participaste. Pero ser más grosso que Del Potro, escuchame. No, me falta mucho. Pasaste pero... más rondas que Argentina en los Juegos Olímpicos. Pasé más ronda que Argentina en los Juegos Olímpicos. El fútbol seguro. Y bueno, este espectáculo es gratuito. Solamente hay que ir a buscar las entradas un día antes y se puede ir a ver las diferentes categorías, tango salón y tango escenario. ¿Vos por cuál participaste? Tango salón. ¿Cuál es la diferencia entre tango salón y el otro que cómo era? Tango escenario. La diferencia es que en el tango escenario son coreografías, o sea, es una coreografía que ya es pactada, ¿no? Que arma la pareja y con eso se presenta, con esa coreografía que es un tema solo. Y el tango de salón, o tango de pista, que también se le dice, es improvisado, por así decirlo. Son varias parejas arriba del escenario, rodando a favor de las agujas del reloj, igual que en una milonga. Y bueno, se califica... Y acá pasando por delante del jurado. Claro, se califica la forma de bailar, la elegancia... ¿Sabía? Los pasos, la forma de caminar... es muy, muy diferente que el tango... ¿Qué es lo que se califica? ¿Van las dos parejas? O sea, ¿va la pareja y concursa? ¿O ahí en el mismo mundial te asignan a la persona con la que vos vas a bailar? No, vas con tu pareja. Hay toda una comunicación, ¿no? Con la pareja que tiene que haber previa para que uno pueda participar del mundial, ser profesionales. Hay una comunicación. Bueno, yo en mi experiencia bailaba con mi novia. Así que, bueno, nos matábamos. ¿Se mataban, estábamos comunicados o se mataban? Perdón, ¿y cuando los califican? ¿Califican igual a la, o sea, a la pareja en conjunto o tienen una calificación en el hombre y después la mujer distinta? No, no, se califica a la pareja. Ah, mira, ¿y bailan cuando bailan? Digo, ¿pueden bailar dos hombres el tango en el Mundial de Tango o dos mujeres en el Mundial de Tango o es así un poco más? No, no, todavía no hay categoría gay. ¿Cómo hay, categoría? Hay milongas gay. ¿Cómo categoría gay? Perdón, pero yo tengo entendido que el tango originalmente se bailaba entre hombres. Se aprendía, sí, se aprendía entre hombres, pero bueno, y ya el tango es muy diferente al tango antiguo. La marca, los pasos, todo es muy muy diferente. ¿Y viene gente de otros países? Sí, claro, esto es internacional, por eso se llama Mundial de Tango. Claro, claro. No, bueno, ¡vamos, Lula! ¡Qué grande! Menos mal, mundial. Perdón, la trajimos a Lula a la no, reportera. Bueno, pero Lula reportera. Media despistada. Pero bueno, bueno. ¿Y el dinosaurio vivo? El dinosaurio vivo, sí, más vale, está vivo el dinosaurio. Esa quedó para la historia de Susana. Bueno, ¿no? Igual debe ser raro, ¿no? Porque digo, ¿vivo? Si bien el tango es oriundo de la Argentina, digo, hay un montón de países que bailan muy bien el tango. Japón, por ejemplo. ¿Japón? ¿Y sí. qué otros países más? No, está considerado Francia, ¿no? A partir de hace unos años patrimonio de la humanidad el tango, no sé si sabían eso. Sí, sí, algo tenía conocimiento que es patrimonio de la humanidad. Por eso, bueno, en realidad el tango se dice que nació acá en el Río de la Plata, pero bueno. Le pertenece a todo el mundo. Ahora le pertenece a todo el mundo, hasta el tango nos sacaron. Che, ¿y hay así como países que se sepa que son muy buenos compitiendo? Japón. Colombia. ¿Francia? ¿Puede ser de Francia? La verdad, nunca vi parejas francesas en el Mundial. Puede llegar a ver. No me acuerdo haber visto yo en particular. Pero sí, me acuerdo de parejas colombianas, de japoneses, de chinos, de italianos. En Italia hay muy buen tango también. Pero bueno, nada. En general siempre ganan los argentinos. No sé por qué, pero bueno, claro. Somos locales otra vez. Así que bueno, entonces son empieza hoy. Hoy, 8 de la noche. Hoy a las 20 ya creo que se empiezan las primeras rondas. En la Usina del Arte, que es Cafarena 1. Bien, sepan, bien. Por la zona de La Boca, ahí al lado de la autopista. Nos vamos con un tango, ¿no? Nos abrazamos. Roqueado. Un tango roqueado. Claro, me quedé pensando en los muchachos de antes no usaban gomina. Qué buena película, con Rolfo Evan. Mirá vos. Años. Osvaldo Miranda. Tiene años esa película. Años, sí. ¿Te acordás vos? ¿Te acordás, hermano? Se está deschavando. Bueno, nos vamos con un tanguito, ¿te parece? No, vale, taquito. Vámonos. ¿Fantasía o realidad de callejero? Y sí, vamos con eso. Vamos con eso. Gracias, Eugenio. Estamos fácil, bailamos mejor. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. para todos, para todos menos para los que esperan. Para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen, y a la gente solo le ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que uno espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Tercer bloque en Habemos Radio, el programa. Un programa hecho con amor. Muy bien. ¿Sabe quién auspicia este bloque que se viene? Yerba mate ajedrez. Jaque mate. Bien, si pueden o quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 11-31-49-83-39. Quedó claro, 11-31-49-83-39. Y quería comentarles, acá tenemos un mensaje que nos han enviado a través del WhatsApp, que dice, habría que hacer un contraste entre el fútbol y el básquet, ¿no? De cómo la voluntad de jugar de la generación dorada del básquet... Sí. Contra el comercio mercantil en que se convirtió el fútbol. Esa diferencia, ¿no? Sí. De que también los jugadores de básquet realmente no ganan un sope, digamos, ¿no? O la sea, verdad que va, para mí es va... un poco más... se mueve mucha menos plata que en el fútbol. En eso estamos de acuerdo. Lo que es la selección de básquet, por algo le pusieron al equipo de básquet, le pusieron el alma. ¿El alma? El alma le pusieron. Como pues no se ve. Qué terrible. Cómo tirotea, cómo tirotea a los jugadores. Va a terminar siendo dirigente. Es más, en un momento, sí, va a terminar siendo dirigente. En un momento, cuando se les vino toda la confederación de básquet, empezaron a hacer todos estos líos, como estaba diciendo lo de la AFA, se plantaron los jugadores de básquet y. Tomaron las riendas ellos y empezaron a hacer todos los cambios, cosa que tendrían que hacer los jugadores. Los dirigentes. Algo parecido pasa con las Leonas, ¿no? También, que juegan muy a voluntad con el tema de los torneos y esas cosas. Así que bueno, eso quería comentarles. Recuerden mandarnos mensajes. Exactamente. Pero bueno. Al 11-31-49-83-39 o a nuestra página de Facebook, Radio Habemos 01, el del logo verde. Exactamente. Para que cuando llegue nuestra invitada de hoy, puedan hacerle las preguntas y puedan. Le tendremos que buscar una cortinita musical, ¿no? Sí, a nuestra invitada. Tipo oriental. Claro, una música oriental. Claro. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Seré si yo ahora. Muy bien, en vivo. En vivo y en directo, desde Semilla, Radio Habemos, para todo el país, para todo el mundo, desde 106.35. ¿Cómo estás hoy, eh? Porque 3 más 2, 5. Por eso me estoy sumando. Claro. ¿Por qué? Porque tengo una calculadora. ¿Quiere que le cuente una noticia cortita, cortita? Como los cálculos de Perú. Claro, y como el protólogo. Arrestan a un hombre que quiso tener sexo con una camioneta ajena. ¿Cómo es eso? Perdón, ¿cómo es? La policía de Dayton, Ohio, porque vio que todo lo terrible pasa en Ohio, Estados Unidos. ¿Pero cómo con la camioneta? Escuche. ¿Qué? Por el caño escape, me imagino. ¿Sabe que no? Porque eso sería por colectora. Escuche esto. La policía de Dayton, en Ohio, Estados Unidos, arrestó el martes pasado a un hombre que quiso tener sexo con la parrilla de una camioneta estacionada. Ahora pasan Pero ahora, con la parrilla te cortas todo. No, porque vio que son esas parrillas de plástico. Ah, está bien. Igual lo loco es que lo quiso hacer con una parrilla ajena. Por eso lo llevaron preso. Claro, si era con la propia no pasaba nada. Claro. ¿Cómo gritan, chicos? Me están dejando solo. Se comió la violación. Digo, ahora pesan sobre él la vergüenza y un cargo de conducta indecente en la vía pública. El amante de los fierros fue identificado como Michelle Henson. Okay. Una vecina de la calle San Nicol, al 800, lo denunció cerca de las 20 horas, cuando lo vio con los pantalones bajos y los genitales entre las varillas de la parrilla del frente del vehículo. ¡Qué dolor! De acuerdo con el relato de la mujer, Henson insistió un rato contra la camioneta, le daba masa y masa, pero luego se desmayó en un jardín cercano. Ah, ¿se desmayó? Se cansó el tipo. La policía encontró a Henson. Dejó todo de la cancha. Claro. La policía encontró a Henson semidesnudo e intoxicado en la esquina de San Nicol y Avenida Digwom. Lo dejó en cama la camioneta. Claro. Y lo trasladó a la comisaría más cercana. El hombre permanece en la cárcel en el condado de Montgomery por un cargo de conducta indecente en la vía pública. Mirá vos. Yo que había pensado que había visto el sexo con todos. Claro. ¿Y a la camioneta le gustó? No le preguntaron. No, prendía y apagaba las luces. Parece que la opinión de ella no importaba. No importaba. Bien, ahora entendí lo de la Bersuit, que si es ser humano, mejor. Claro. Claro. Tengo otro cortito, hablando de vehículos. Se quedó el coche fúnebre y tuvieron que llevar el cajón en un colectivo. No. Sí. ¿Esa noticia de dónde viene? Del diario eldestape.com de hoy, ¿eh? El coche fúnebre trasladaba a al fallecido Héctor Jiménez, que sufrió el lunes un defecto que sufrió un paro cardíaco. Por un desperfecto mecánico, camino al cementerio de Alderetes, en la provincia de Tucumán, los parientes del difunto optaron trasladar el ataúd en el colectivo interurbano para poder darle el último adiós. El auto que trasladaba el ataúd se detuvo sobre el puente Ingeniero Barros que une San Miguel de Tucumán con Alderetes. Según el diario La Gaceta, en medio de la angustia y luego de varios intentos del chofer de este auto por solucionar el inconveniente, la familia quedó varada sin transporte para despedir al fallecido. Fue así que pararon el colectivo, pelaron la sube. ¿Tendrían sube? Iba a preguntar. Claro. Y el café. ¿Habrá pagado 6.50 o le hicieron un beneficio al boleto? Sabe que no sé. Lo que sé es que el cajón no pagó como humano. Claro. Bueno. Esa pregunta iba a ser yo. Bueno, teníamos música china, lo cortamos al chino, no. Capuchino, mandarín. Mandarín. Y trajimos importada de Taiwán. Taiwán, China, Corea del Sur, Corea del Norte. Esto más o menos cerca. ¿Desde dónde sale primero el sol? Arroz Yamaní. Hola, hola, hola, Arroz Yamaní. ¿Cómo estás, Arroz Yamaní? Bien, bien, bien, bien. Puedo decir que vengo en representación de todo el Oriente, menos de Corea del Norte. ¿Por Corea qué? Norte. ¿Qué pasa con Corea del Norte? No me caen bien. Pero es el Vietcong. No me estarían cayendo bien. ¿Hacen lío? Hacen lío, sí. Sí, mucho. Sí, hacen lío. Estaríamos en condiciones de recibir los mensajes de los oyentes o de acá los compañeros para poder decirles más o menos cómo vendría a ser su año según su animal en el horóscopo chino. Así que podemos recibir sus sugerencias, sus comentarios para poder comentarles un poco de mis saberes. A ver, ¿cómo viene su año? ¿Cómo viene su salud, el amor? ¿Cuáles son sus características más importantes? ¿Y a qué le tienen que prestar atención en este año del gallo clueco? Hoy tenemos para esto al señor Daniel. Él nos va a decir en qué año nació para que usted pueda interiorizarlo sobre su horóscopo chino y todo eso. Sí, no sé si había horóscopo cuando yo nací, no me recuerdo. No, se creó después. Sí, sí, bueno, hola, la escritura también se creó después. Claro. Por eso, entonces, claro. Pero vos decinos más o menos la fecha. Sí, creo, es aproximado lo que voy a decir, pero no se tiene certeza sobre mi fecha de año de nacimiento. Tampoco había almanaques. 1951. Ah, el 51. Es un pimentón. El 51 es, déjame hacer los cálculos, sí, el 51 es el gato peludo. Sos el gato peludo de fuego en el horóscopo chino. ¿Vos sabías de esta información? No, peludo por mi cabellera, ¿no? Peludo por su cabellera, peludo sí. Porque está protegido usted, está protegido. El gato es un animal solitario, es un animal territorial, pero al estar peludo tiene como una protección hacia de la afuera para con su interior, muy importante. Es muy importante no atragantarse con los pelos, porque el gato tiene como este hábito de lavarse muy limpio, muy pulcro. Pero bueno, al ser muy peludo puede llegar a generarse unas ciertas bolas de pelo que pueden provocar ciertos vómitos. Así sí, que, el famoso fus se llama. Claro, yo que... El problema son las bolas. Yo que usted protegería de su pelo. Protegería sí, su sistema digestivo de estas bolas de pelos. Cada tanto un trago de crema enjuague a la mañana como para aliviar el tema del enredo. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Usted puede empezar por ahí. No sé si le sirve un poco lo que le estoy comentando. ¿Usted sabía que era gato peludo en el horóscopo chino? No. Es importante de fuego, así que manténgase lejos de las estaciones de servicio por las dudas. ¿Sí? Para evitar combustiones impensadas. Muy bien. Muchas gracias. Quería preguntarle, ¿las sí, gárgaras se hacen gárgaras con la crema enjuague, no? No, un trago. Ah, un trago. Así como hay, tipo fondo blanco. Claro. Así como hay terapias de orina para los gatos peludos que tienen una cantidad de pelo importante, se hace terapia de la crema enjuague, sí. Yo quería preguntarle sobre mi signo. Dígame. Yo soy caballo loco. Caballo loco. Bueno, el caballo loco habría que ver de qué elemento es, ¿no? Porque eso cambia mucho. ¿En qué cosa se va enloqueciendo? ¿No será de madera tipo Troya? Caballo de madera Troya. Bueno, el caballo de madera Troya, por empezar, es un engaño. Es un muñeco, digamos, ¿no? Y está un poco estático. Tendría que movilizarse un poco más porque... Quedó duro. No puede desencadenar su locura, por ser justamente de madera y estar inmóvil, digamos, ¿no? Yo que usted iría por la zona de Constitución, ahí donde viven, venden juguetes, me compraría un par de ruedas para adjuntarlas al caballo de madera. Así usted se puede movilizar y puede, digamos, canalizar su locura hacia algo positivo, digamos, ¿no? Algo que a usted le pueda beneficiar. Puede ser algún barniz como para embellecerse un poco, un barniz, hay de roble, hay de quebracho, y puede embellecerse de esa manera. Y bueno, un poco por ese lado, no sé si le sirve. Un poquito de blend, ¿no? También puede ser. Bueno, no quería decir marcas, pero sí, se puede. Lo importante, tenga cuidado con la franela. Tenga cuidado con la franela. ¿Qué banda? Porque la franela enloquece un poco más. Usted sabe que... Blem, pero poquita franela, ¿sí? No sacar demasiado brillo. El trago esta vez debería ser de cera, ¿no? El trago debería ser de cera, pero sí, habría que ver. Yo me cuidaría el trago. Yo también. Claro. Sobre todo de cera, ¿viste? Después se seca, queda ahí pegado, sí. No le sentís gusto a nada. Sí. Es como complejo. Teníamos otro oyente por acá, ¿no es cierto? Que nos quería hacer una pregunta sobre su animal. Sí. Habla animal. ¿Qué digo, tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Fabián. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Fabián de la Ferrer. Hola, Fabián de la Ferrer, ¿qué estás haciendo? ¿Todo bien? Nada, escuchándolos acá, tranquilo, en casa. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Estás tranquilo? ¿Muy tranquilo? Sí, tranquilo, en casa. ¿Qué te parece el programa? Bueno, bien, me gusta, me entretiene. ¿Te entretiene? Bueno, sí, me alegro. Sí. Bueno, yo quería saber sobre mi horóscopo, le quería preguntar acá a Rocha Maní. Yo soy Oso Mimoso. Oso Mimoso. ¿Cómo vengo? ¿Para el amor? ¿Para los negocios? Todas esas cosas. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta sección de Descubre tu Yo Interior Raro. Bueno, vos sos Oso Mimoso. El Oso Mimoso nació en años de mucho cachondeo, digamos, ¿no? El Oso Mimoso... es muy importante que tenga personas cerca, porque es un tipo, así como hablábamos del caballo, digamos, que tiene que tener cuidado con la franela, usted no. Usted fíjese que es todo franela. Es todo franela, es todo mimo, es todo amor, es todo abrazo. lo único que tiene que cuidarse es de los abrazos de oso, ¿no? Digamos, porque apretan a un punto en que puede llegar a, de alguna forma, exprimir el digamos, el ¿cómo se llama esto? El torso de la persona y lo puede llegar a lastimar. No sé si usted se siente un poco identificado. ¿Es usted abracero en general? Bueno, sí, como es, yo doy abrazo, le doy abrazo a mi vieja, a mi mamá, a mi abuela. Y sí, las aprieto mucho. Dice que le bloqueo las vértebras, que le da dolor de cuello. Pero bueno, vos decís que no abrace tanto, que tenga cuidado con los abrazos. Sí, yo le diría a usted que tenga cuidado de abrazar, pero un poco más tiernamente, no un abrazo de oso de esos que apretan hasta que te asfixian, sino un poco más tiernamente. Bueno, Fabián, te agradezco mucho por la comunicación y estamos a la espera. Les agradezco por invitarme por segunda vez a su programa. No, siempre tenés acá las puertas abiertas a Rosa Paní. Bueno, muchas gracias. Siempre que vengas vas a ser bien recibida, te vamos a estar esperando acá con esta música que me encanta. Me gusta la música de fondo que está sonando ahora. Sí, me gusta mucho. A ver, subimos un poquito, Euge, a ver que escuchemos. Sí, no estoy escuchando. Había como un interés. Ay, sí. Ay, si nos despedimos con todo el oriente. Es el oriente. Me suena un arpa paraguaya. Sí, eso es lo que justo estaba por decir. Me pájaro robaste, campana. Me robaste la palabra de la boca. Es muy linda esta música, aunque a ustedes no les parezca. No, nos parece linda. Pago. Es de tu origen. Es de mis pagos, sí, como usted dice. ¿Nos podés decir de qué lugar de la China sos o de Japón o no sé? Se los digo para la próxima semana. Bien. Porque si ella dijo que de todo Oriente menos de Corea del Norte. Escuchá. Claro, pueden ir adivinando. Es Kung Fu Panda. No. Bueno, la semana que viene vamos a hablar sobre los pandas. Porque se viene una época de más frío y es importante hacer lo que hacen los pandas en invierno, que es comer. Así que la semana que viene vamos a hacer. La semana que viene empecé a transpirar frío. En un momento transpiré. Menos mal a Rosa Maní que el problema tuyo es con AR. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos la semana próxima, ¿eh? Hasta luego, los oyentes. Hasta luego, Rosa Maní. Hasta luego. Qué momento. Mamá. Qué momento, tormento. Bueno, tenemos más actualidad. Una nota de actualidad que trajo el señor Hernán. Sí, bueno, yo traje una nota que se aprueban en Chubut una ley para que los hospitales públicos garanticen la marihuana medicinal. Escuchen bien, es medicinal, la marihuana medicinal. También contempla. No, también contempla que la obra social del Estado la incorpore a su vademécum. La norma deberá ser reglamentada en los próximos 90 días. La legislatura Chubut aprobó anoche el proyecto de ley para que se imponga en el vademécum de la obra social del Estado, que es CEROS, el aceite de cannabis como tratamiento medicinal. Además, se hicieron algunos cambios para que también en los hospitales públicos de la provincia se entregue el medicamento. La enfermedad de una niña, esto viene a raíz, miren dónde viene, ¿eh? Esto viene a raíz de la enfermedad de una niña de Comodoro Rivadavia que necesita el aceite que motoriza la iniciativa. Artículo 1. La ley determina la incorporación al vademécum de salud pública de la provincia el aceite de cannabis para el tratamiento del síndrome de Dranet, que es la epilepsia, y otras patologías que crea conveniente el Ministerio de Salud de la provincia. Le voy a explicar qué es el vademécum. El vademécum es el estado de medicamento que brinda el Estado a los hospitales y, bueno, el propio del Estado que tiene las obras sociales. Esto, bueno, viene a raíz, como dije bien antes, de una nena que posee epilepsia. Entonces, quieren sacar esta ley para que se legalice el cannabis, pero el medicinal. Hablando con el padre, ¿no? En una nota que le hicieron, el padre dice que si no legalizan ese proyecto, esta ley, y el padre no va a tener otra cosa que plantar su propio cannabis en su casa, ¿no? Esto es debatible, ¿no? Porque hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo con la legalización del cannabis. Ya que en bastante no es lo mismo legalización del cannabis, claro, sino la legalización como uso medicinal. Como uso medicinal. Sí, hay varias tratado. Asociaciones en varios lugares, sí, entre sí. ellos hay grupos Uruguay, de madres, Uruguay, grupos de madres que se juntan, sí. En las provincias y en Gran Buenos Aires los sí. sábados a ver cómo pueden juntarse, bueno, para poder conseguir y poder cultivar, para poder solamente conseguir el aceite para darle a sus hijos enfermos. Sí, yo leí. Para poder, bueno, poder que se les sea fácil conseguir esta sustancia, ¿no? Claro, claro. Yo leí en una nota, leí que Macri, que está primero, no está en contra de legalizarle la marihuana, sino que él está esperando cómo resulta en otros países. A la espera, digamos. Estamos a la espera. El problema es, yo lo veo medio complicado, porque eso de fumar aceite, ¿cómo se hace? No se fuma. Te lo pasás por todo el cuerpo y quedás todo aceitoso. Ah, como Bogie. Re loco. Bien. ¿Tienen algo por ahí ustedes? ¿O pasamos directamente al espectáculo? Espectáculo, espectacularmente sí. Espectáculo. Espectáculo. Escuché que Pampita le paró el carro a un periodista de espectáculo, no deportivo, sí. porque le preguntó por lo del motorhome. Así que se enojó mucho. ¿Otra vez lo revivió? Sí, siempre vio que hay esos periodistas jodidos. Jodidos, que ya había quedado sí. de la historia eso. Sí, sí. Estoy esperando los espectáculos sí, de... No, yo estaba... voy a recomendar una película que se llama Los Cuerpos Dóciles. Muy buena película. Hablando de motorhome y cuerpos. No, y me acordé del tipo con la camioneta en Estados Unidos. Eso no era un cuerpo dócil, ¿eh? No era cuerpo dócil. Bueno, no, es una película que trata, bueno, sobre... No son actores conocidos, es una película argentina. Que trata de un abogado, ¿no? Que se dedica... Que es abogado penalista. Se dedica a sacar a la gente de la cárcel, a la gente, bueno, que roba, que asesina, bueno. Es una muy buena película para ver porque basa mucho el cine argentino. ¿Dónde es que la dan, Ernie? ¿Eh? ¿Dónde es que la dan en la En el Gomón. Hay que darle el cine que está en Congreso. Manija y vueltas al cine argentino, sí. porque es importante. Sí, hay bastantes películas en el Nos Gomón. Escribieron al celular. Ah, mira. Sí, como cuán pizarrón gigante el celular transmite lo que nos escriben. Y nos dicen que el programa está muy bueno y queremos mandarle saludos a esta gente que nos escribe, que son Miguel y Ximena, también a Nancy. Y queremos que Maxi vuelva, si estás escuchando, Maxi, volvé. Te estamos esperando. Maxi. Te perdonamos igual, Maxi. Sí, creo que es hincha Racing, Maxi, por eso. Volvé, Maxi. Te perdonamos. Bien, así que... Vamos con lo que sigue. Tenemos espectáculo, tenemos música, tenemos todo todavía. Se estrena, películas. Hoy jueves se estrenan películas, se estrena... ¿Sabe cuál se estrenaron? Tengo... Se fue la cabeza hoy. Yo quería decirle que Tinelli está bastante calladito. Veo que lo acusaron de todo. Se reunió, se dio la snack, no sé qué, pim pum. Y... ¿De qué? Vio que se empezó a tirar contra el gobierno y por lo del fútbol. Sí. Y lo llamaron y le dijeron, muchacho, cállate la boca. Cállate la boca. Calla o boca. Quedarás flotando en una maldita zanja. Así de cortita. Así de corteta. Y lo único que se dedica ahora es hacer programita. Y hacer bailar a la gente. Bueno, si vos te sale tan bien, que hace eso. Nada claro, más. ¿Para qué te vas a meter con problemas que no te corresponden? No te metas. Tengo una oferta que no podrás rechazar. Así que bueno, pero vamos a ver qué dice el doctor Weck. Que nos trajo Malena, nuestra columnista de la radio. Hola, Malena. Buenas tardes, Malena. Hola, ¿cómo están? Hola, Malé. Bien. Traje una nota que me llamó la atención. Cibercondríacos. Que buscan síntomas por online. Ay, de. Buscan síntomas por online. A mí me pasa eso. Yo miro una película y el tipo tiene una enfermedad y me agarra. Yo a la noche no puedo mirar House, por ejemplo. Bueno, dice que eso produce mucha angustia en la gente, ¿eh? Que busca los síntomas que tiene por online y después hace las consultas con el médico, dice que produce mucha angustia. De hecho, una encuesta dice que el 94% de los médicos dice que 6 de cada 10 pacientes llega al consultorio creyendo saber que tienen y por lo general están equivocados. Así que estos son los peligros de los autodiagnósticos. Claro, porque suele pasar, viste, que de repente se encuentra alguien y le dice, ay, no, me pasó esto, qué sé yo, y me fijé por internet, y en internet decía que iba a tener muerte súbita en 24 horas, y un paro, y un derrame, y un no sé qué, y una fractura expuesta. Y la gente lee mucho en internet sobre las enfermedades, y es complejo, ¿no? Porque hay páginas donde suben cada cosa. Somatizan, ¿no? Son esa gente que somatiza enfermedades, ¿no? Bueno, esta nota dice que la tendencia creció tanto que la empresa de Google tuvo que hacer una aplicación para que las personas puedan seleccionar mejor los sitios de información sobre síntomas y enfermedades, y que las consultas crecieron en 30 millones de búsquedas solo sobre síntomas. Te ponen un mapita del cuerpo y vos con la punta del mouse tocas lo que te duele y ahí te da el diagnóstico. Ah, sí. Yo conocía un chiste que decía, doctor, es más viejo que la escarapela, pero decía, doctor, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele. ¿Qué tengo? El dedo quebrado, señor. Bueno, por eso lo que recomiendan es que sí o sí hagan la consulta con el médico cara a cara, señora. Bueno, muy importante me acá. Me acuerdo cuando Tita Merelo mandaba a las chicas a hacerse el Papa Nicolau. Claro. ¿Se sigue haciendo? ¿Tita Merelo o el Papa Nicolau? Claro, el Papa Nicolau. ¿Usted se da cuenta cómo volvemos de empezar con la proctología? Volvemos al Papa Nicolau de la ginecología y de Tita Merelo, ¿no? Nuestro programa es un círculo vicioso, por eso... Es un boomerang. Claro, como un redondo, podríamos decir. Todo vuelve. Todo vuelve. Y además, nada, yo miro mucho Volver y entonces voy escuchando. Sigan contándonos, ¿tiene algo más, Malena? No, nada más, solo que hay que ir al médico y hacer las consultas cara a cara. Ando ganas. Face to face. Claro. Ando ganas. Ando ganas de encontrarme. Sí, yo ando ganas, así que vamos a escuchar Ando Ganas de Los Piojos. Vamos. Bien. Bien. Oh. Al año, ¿cuál es más grande? Ah, los dos iguales. El pato. ¿Por qué? Ay, no sé. Porque tiene un año y pico. Volvimos a nuestro último bloque. Sí, el bloque final. Bueno. Tenemos unas últimas novedades que nos va a comentar acá Hernán antes de cerrar el día de hoy. Contanos, Hernán. Sí, sí, acá en Ecuador. Acá en Ecuador, acá en la vuelta. No, acá en Ecuador. Y estamos bueno, cerca de la calle no, Ecuador. En Ecuador. Le dieron 40 años a dos hombres por el crimen de las turistas. Las chicas habían sido reportadas desaparecidas el 22 de febrero. Los culpables por la muerte de las mochileras argentina, Marina Menagazo y María José Coni, fueron condenados por homicidio agravado. El móvil del crimen fue sexual, dijeron los jueces. La justicia ecuatoriana condenó ayer a dos hombres por doble homicidio agravado al encontrar los culpables del crimen de las jóvenes mendocinas en la ciudad balnearia de Montañita. La sentencia de 40 años de cárcel. Y es la primera vez que en Ecuador dan 40 años a una persona. Mirá vos. Vieron que, hablando, porque me quedé pensando en esto de que uno se va a un país caribeño, podríamos decir. No sé, sí, que caribeño, no está, caribeño. Sé que Ecuador no está en el Caribe, pero bueno, así como que, sí, que va a disfrutar, medio sí, hippie. Sí, luego, sí, tipo esas Colombia. Cosas, claro, esas cosas no pasan ni pasan. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando que en Puerto Vallarta, uno de los lugares más caros de México para veranear, las mejores playas, secuestraron a 10 tipos que estaban cenando, habían cenado, habían estado haciendo sobremesa. ¿A 10? A 10 personas. ¿Un grupo comando? Un grupo comando, exactamente. Mira. Todos armados en varios autos. Uno de los secuestrados, ¿saben quién es? El hijo menor del Chapo Guzmán. ¿Del Chapo Guzmán? Que creo que tiene, no sé, póngale 20 años, 20 y pico de años. Apa. No estoy muy seguro, pero es jovencito. Alta guerra se puede armar por eso, ¿no? Y bueno, la policía está desesperada para todos los autos que andan en una ciudad bastante chica, ¿no? Mm. Porque por el miedo a esto, a esta guerra que se va a armar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una última noticia antes de cerrar. Algunos seguramente deben haber visto que en el barrio de Constitución hoy a la mañana había bastante gente. Y policías también en la zona de la estación. La razón me gustó como lo dijo. Había bastante gente y policías. Claro, como murieron dos personas y un boliviano, como decía Crónica. Pero no lo repita, por Dios, escúcheme. Sí, dígalo. Digo, bastantes personas de civil, me aclaro, y bastantes policías también en la zona de la estación de Constitución. La razón es por una noticia que tiene que ver con el dueño del espacio donde se realiza el paseo de compras, que ustedes deben saber que está ahí, claro, al lado de la estación. El shopping. Tiene contratos en negro y luego de cobrar el alquiler de esos locales, es decir, dio cerrar, impidiendo el acceso de los trabajadores que alquilan esos locales, y el gobierno respondió rápidamente con presencia de infantería, digamos, ¿no? Pero esta gente tiene... un empresario que sigue cagando a la gente, ¿no? Claro, les alquila en negro y después, ¿qué pasó? Decidió cerrar por algún motivo que desconocemos por ahora y dejó a la gente con toda su mercadería encerrada dentro de esos locales, además, ¿no? Digamos, les retuvo las cosas. Cortemos durante todo el fin de semana. Sí, a desalambrar. A desalambrar, que la patria es tuya, nuestra y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Bueno. Lo veo callado. Me ve callado. Lo veo enamorado también. También enamorado. Sí, tiene como unos ojitos como afiebrados. Estoy enamorado del programa. ¿De quién? Del programa. De este programa. De mi compañero, de cómo está haciendo el programa. Gracias, Alejo, gracias. Lo extendimos media hora más sin darnos cuenta, imagínense. Sí, la luz, lo que vamos a pagar de luz. Sí, bueno, pero no importa. Todo para llevarnos la información, entretenernos a nuestros oyentes. El otro vale que tiene pena. Cara de enamorado es Daniel. Daniel lo veo enamoradísimo. Yo diría que tengo cara de nada. ¿Por qué? Porque tengo cara de nada, por lo menos en este momento. Cara de póker. Esos bigotes me hacen acordar a Charles Bronson en la película La pistola está cargada. ¿Hasta que arde? No. Esa con Olmedo y Porcel, no. ¿Cómo está, Daniel? La verdad que impresionante. Un desparramo de facha. No. Bien, nos vamos yendo. Le vamos a agradecer a Eugenia. Infinitamente, de por vida, lo que nos está haciendo por nosotros, molestándose todas las tardes de los días jueves, acá viniendo a operarnos. Sí. Y eso que no es protóloga. Eso que no es protóloga. Claro. Es operadora de radio. Claro. Y bueno. A todos los que pueden hacer posible. A Ernesto, le quiero mandar un saludo a Ernesto de su programa del viernes de Crotos y Sabiondos. Como me acordé, que hoy nos regaló algo para la radio en el Facebook. Así que ¿qué nos regaló? Gracias, Ernesto, un temita. Después se lo voy a hacer escuchar. Ah, bueno, gracias. Gracias, Ernesto, por toda la onda también. A Natalia, a toda la gente de Radio Semilla por bancarnos. Por bancarlo. Y bueno, y no sé. También les comentamos a los oyentes que los que nos engancharon a mitad de programa o no pudieron llegar a escuchar desde el principio, nos pueden escuchar de vuelta. ¿Cuándo, señor Daniel? El sábado al mediodía, a las 12 del mediodía, por acá por Radio Semilla, www.semilla.com.ar. Ahí nos pueden escuchar el sábado a las 12 del mediodía. Y si no, por... Radio Abemus 01, a partir de mañana ya también estamos ahí en el Facebook de la radio Abemus Radio 01, Radio Abemus 01. Perfecto, dicho esto, vamos a saludarnos y a despedirnos de los oyentes, sí, ¿no es cierto? Javi, ¿querés decirnos algo? ¿Querés saludar? ¿De qué forma? Bueno, nada, muy contento de haber participado en este segundo programa de Abemus Radio. Muy contento acá con los compañeros y bueno, un saludo grande a todos los que nos escucharon. Y nada más por decir. Bueno, buenísimo. Muy divertido. Hoy estuvo muy divertido, es verdad. Sí, sí. ¿Qué más tenemos por allá? Vamos mejorando, diríamos, ¿no? Vamos mejorando, pasito a pasito. Pasito a pasito. Bueno, un saludo grande para todos en este segundo programa. Siempre un gusto compartir con ustedes esta tarde. Nos vemos el jueves. Nos vemos el próximo jueves. Y tenemos por acá también a Denise, que fue nuestra columnista de Derechos Humanos, nuestra psicóloga también. Más de una psicóloga en el equipo. Bueno, saludos a todos y nos vemos el próximo jueves. Vamos a hacer un consultorio psicológico sí, acá. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, usted sí. Usted llama al 0800, me duele algo y lo atendemos. Me toco y me duele. Bueno, Daniel, contanos. Un gran abrazo para todos los oyentes. Y, bueno, y gracias. Será hasta la próxima. Será hasta el próximo jueves. Fabi, ¿tenés algo para decirnos? Sí, saludo a todos los oyentes y saludo a mi madre que me acompañó en la operación y muchas gracias a Daniel también que estuvo al lado mío, por favor. Muy bien, Fabi. Esperamos que te sigas recuperando y que estés el jueves que viene también con nosotros. Hernancito, querido. Sí, no, yo un abrazo grande y darle las gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. Agradecerle la oportunidad a todo el equipo y bueno, a Daniel en especial. Y saludo a mi vieja, a mi madrina y a mi padrino que me están escuchando. Y bueno, un saludo para mi compañera que la quiero mucho, Osada. Nada más. Ludmila Lula. Hola, ¿qué tal? Sigo saludando cada vez que me dicen el nombre. Tuve tres personas hoy que les dije, che, escúchenos en la radio, nos escucharon. Uno es mi viejo, que me estuvo escuchando, y a Miguel y a Jimena, que dejaron un mensaje, que son vecinos míos y compañeros. Les mando un saludo y a todas las personas que nos pudieron escuchar. Nos vemos la semana que viene, queridos oyentes. Saludos y compañeros. Saludos a Paula, que hoy está cumpliendo añitos. Y saludos a todos los protólogos que viven en nosotros. Perfecto. Bueno, yo quiero saludar a mi hijito, que se está recuperando de la pierna, que lo amo. Saludo a vos, que me escuchaste. Y bueno, a todos ustedes también, gracias por escucharnos. Nos vamos con la vela. Con la vela, como siempre. ¿Escampando? Vamos escampando. Va a escampar, sí, a veces. Hasta luego, chau. Chau. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión.